Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Bueno, comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy, martes 9 de julio del año 2024, presentando a la cantante y más que todo actriz Nicole Kidman, acompañando a Robbie Williams con la canción Something Stupid, un tema original de Frank y Nancy Sinatra. Posteriormente acaba de finalizar la canción I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder. Y esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Yo, Jairo Muñoz, acompañándolos. Y ahora sí vamos con la Power Ballad, una canción de Slade, My Oh My. I believe in woman, my oh my. I believe in loving, my oh my. Don't a woman need a man? Try and catch one if you can. I believe in woman, my oh my. We all need someone to talk to, my oh my. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. What's it? Una canción del trío femenino En Vogue de los 90, Don't Let Go. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, un 9 de julio, año 1988, les contamos en Estrellas de Medianoche que Glenn Medeiros ocupa el puesto número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido con la canción Nothing's Gonna Change My Love For You, el lugar número 1 a partir del 9 de julio del año 1988. La canción permanecería 4 semanas en ese primer lugar. El joven hawaiano de 18 años, Glenn Medeiros, fue uno de los hombres más jóvenes en alcanzar la cima de las listas inglesas. Vamos con esa canción para recordar a Glenn Medeiros de 1988, que a partir de una fecha como esta, 9 de julio de ese año, alcanzó el primer lugar en Inglaterra y todo el Reino Unido con esta hermosa canción. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Is nothing's gonna change my love for you, nada va a cambiar mi amor por ti. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. Our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now. For you, you wanna know my how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my how much I love you. You wanna change my whole life, you, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my how much I love you. One thing you can't.

También estaba la canción Baby Come To Me, Baby Come To Me de Patty Austin y James Ingram. A ver qué más teníamos en ese año 1983. Sweet Dreams Are Made Of This de Eurythmics, Maniac de Michael Zambello, Tell Her About It de Billy Joel, Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, la canción Islands in the Stream de Kenny Rogers y Dolly Parton, All Night Long, All Night de Lionel Richie, 666 de Paul McCartney y Michael Jackson. Pues Every Breath You Take las venció a todas ellas y se ubicó a partir del 9 de julio de ese año 1983 y durante 8 semanas se ubicó en el primer lugar del listado de Billboard y su Hot 100. Vamos con esa canción de Police. Aquí está en Estrellas de Medianoche con Every Breath You Take. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Every bond you break, every step you

Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, un 9 de julio. Hace un rato les comentábamos lo que había sucedido en el año 1988, que la canción de Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You, alcanza el primer lugar en listas británicas y allí permanecería durante 4 semanas. Pues bien, ese mismo día, en listas de Billboard, el día 9 de julio de 1988, Cheap Trick alcanza el lugar número 1 en ese listado del Hot 100 con la balada The Flame, con la power ballad The Flame. Es el único número uno del grupo de Cheap Trick que alcanzó el primer lugar en el listado norteamericano y también fue número uno en Australia y Canadá. Vamos entonces con esa power ballad en Estrellas de Medianoche. Canción de Cheap Trick, The Flame, La Llama. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad.